que marchabas. Hablaba de la incomprensión, hablaba de mi desconfianza, de mis celos enfermizos y de lo mucho que me amabas. Me di cuenta de mi error y lloré, lloré como un niño. Amor, te pido perdón por celarte sin motivo, pero es que te quiero tanto que mi amor te hace daño. No quiero que sufras más, mejor vete de mi lado. Vive sin mí, amor, perdón, y ojalá que seas feliz. Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti, solo te tuve para hacerte sufrir. Vive sin mí y vete donde nunca te alcancé, mi amor. Has sido tú quien en la vida más he amado yo. No te supe querer, amor, vive sin mí. Hablaba de mi desconfianza, de mis celos enfermizos y de lo mucho que me amabas. Me di cuenta de mi error y lloré, lloré como un niño. Amor, te pido perdón por celarte sin motivo, pero es que te quiero tanto que mi amor te hace daño. No quiero que sufras más, mejor vete de mi lado. Vive sin mí, feliz. Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti, solo te tuve para hacerte sufrir. Vive sin mí,